Un tercio de todos los nacimientos prematuros comparten un mismo evento desencadenante. O sea, es un escenario clínico donde, digamos, un simple tacto vaginal en urgencias puede ser la diferencia entre un manejo exitoso y una infección letal. Totalmente. Es una línea muy delgada. Y por eso hoy vamos a hacer una revisión a detalle, un análisis a fondo de un algoritmo que no admite margen de error. Es un tema indispensable para quienes se preparan para su examen profesional o el ENARM, la famosa ruptura prematura de membranas. Sí, es un pilar de la obstetricia. Y bueno, la misión hoy es extraer las verdaderas joyas de las guías de práctica clínica y notas de revisión, ¿no? Exacto. No solo qué hacer, sino por qué lo hacemos. A ver, vamos a desempacar esto desde el principio. ¿Cómo definimos exactamente la ruptura prematura de membranas, o RPM? Pues para tener el marco de referencia clarísimo, es la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas, pero la clave aquí es que ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Antes de que empiecen las contracciones regulares, claro. Ajá. A nivel global pasa en el 10% de todas las gestaciones. Pero fíjate, dentro de ese grupo hay una subcategoría, que es la más temida, la RPM pretérmino. La que ocurre antes de las 37 semanas. Esa mera. Esa variante es responsable de una tercera parte de los nacimientos prematuros, con toda la morbilidad y mortalidad que eso implica para el neonato. Es que, o sea, entender la magnitud de esto es crítico. No es nada más llenar un criterio en el expediente. Es un algoritmo donde estás balanceando constantemente riesgos maternos contra riesgos fetales. Exactamente. Y un error clásico que cuesta puntos en el examen y vidas en la vida real es avanzar en el algoritmo sin estar 100% seguros del diagnóstico. Digo, las falsas alarmas son súper comunes, ¿no? Uf, de todos los días en urgencias. Llegan pacientes refiriendo pérdida de líquido y a veces resulta ser flujo vaginal fisiológico aumentado, que es normal, o incontinencia urinaria por el peso del útero. O el tapón mucoso. También, claro. Por eso la evaluación inicial es la escena del crimen obstétrico. Y aquí está la regla de oro. Ante la sospecha de RPM, el tacto vaginal está completamente proscrito. Cero tactos. Es una trampa clásica de examen. Y a ver, es como investigar esa escena del crimen. Lo peor que puedes hacer es contaminar la evidencia. ¿Por qué las guías son tan estrictas con esto? Por pura anatomía y microbiología. O sea, el tercio inferior de la vagina tiene muchísimas bacterias. Al hacer un tacto digital, el guante arrastra esas bacterias directo al cérvix. Y si la bolsa está rota, pues ya no hay barrera estéril. Ajá, las metes directo a la cavidad amniótica y causas una infección ascendente, la famosa corioamnionitis. Hacer tactos repetidos multiplica ese riesgo y reduce el tiempo que el feto puede quedarse adentro. Solo haces tacto si el parto ya es inminente. Sí, si ya está por nacer. Entonces, si no podemos hacer tacto, el médico tiene que confiar en sus ojos. O sea, la clínica y la especuloscopía son el estándar de oro inicial, ¿verdad? Sí, totalmente. La historia clínica de salida súbita del líquido tiene una confiabilidad altísima, casi del 90%. Luego pones un espejo vaginal estéril. Nada de gel, supongo. Exacto. Estéril y seco o con solución salina. Buscas ver salida franca de líquida por el orificio cervical y que se acumule en el fondo de saco posterior. Pero, a ver, a veces no es tan obvio. Si no ves el charco de líquido en ese momento, tienes que usar maniobras, ¿no? Así es. Le pides a la paciente que tosa o puje, lo que es la maniobra de Valsalva, para aumentar la presión. O usas la maniobra de Tarnier, que es rechazar la presentación fetal hacia arriba. Para que escurra lo que estaba atorado. Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa si la paciente jura que rompió la fuente en su casa, pero ahí en urgencias no ves nada claro? Ahí entran las pruebas de laboratorio complementarias, empezando por la famosa prueba de nitracina. Una prueba súper preguntada. Sí, y entiendo que se basa en el pH. Fisiológicamente, ¿cómo funciona esto? Es muy lógico, fíjate. La vagina normal, gracias a los lactobacilos, es ácida. Tiene un pH de 4.5 a 6. En cambio, el líquido amniótico es alcalino, con un pH de 7.1 a 7.3. O sea, un contraste enorme. Ajá. Entonces, tomas una muestra con un hisopo, tocas la tira reactiva de nitracina y si hay líquido amniótico, pasa de amarillo a un azul intenso. Es muy sensible. Súper rápido. Pero tiene una trampa. En el examen siempre te ponen el caso con un falso positivo. ¿Qué pasa si hay sangre, semen o, no sé, tricomoniasis? Pues esos son los clásicos falsos positivos, porque la sangre, el semen y ciertas infecciones también elevan el pH vaginal. O sea, lo vuelven alcalino. Sí, y la tira se pinta de azul, y tú crees que es RPM cuando las membranas están intactas. Por eso nunca confías ciegamente en una sola prueba. Y por eso nos vamos a la cristalografía. O sea, pones la muestra en un portaobjetos, la dejas secar y buscas los famosos helechos, porque se ven como helechos. Por los electrolitos. El líquido amniótico tiene mucho cloruro de sodio y proteínas. Al secarse al aire libre, las sales cristalizan siguiendo las cadenas de proteínas y forman esa arborización. Como ramas de pino. ¡Ándale! Y tiene una sensibilidad del 88%, y lo mejor es que no se afecta por el pH como la nitracina. ¡Qué buena joya! Oye, y revisando notas más actuales, se mencionan pruebas avanzadas, como AmniSure. ¡Uy, sí! AmniSure busca la microglobulina placentaria alfa-1. Es una proteína que casi no existe en la vagina, pero abunda en el líquido amniótico. Y tiene el valor predictivo positivo más alto, ¿no? ¡Exacto! Y lo mejor es que no le afecta ni la sangre ni el semen. Históricamente, y esto a veces sale en libros viejos, se inyectaba índigo carmín en el útero. Tinte azul. Sí. Si salía azul por la vagina, pues confirmadísimo. Pero es súper invasivo y ya casi no se usa. Claro. Y hay otra trampa clásica que quiero aclarar para quienes nos escuchan. Llega la paciente, sospechan RPM y dicen, pues hagamos un ultrasonido para ver si hay poco líquido. Uf, sí, es un sesgo terrible. O sea, si ven líquido normal en el ultrasonido, descartan el diagnóstico. Eso está fatal, ¿verdad? Sí, malísimo. El ultrasonido ayuda si ves oligohidramnios, o sea, poco líquido. Ahí sí te apoya el diagnóstico. Claro. Pero un líquido normal no descarta la RPM para nada. Puede ser una fisura alta, puede ser microscópica, o simplemente el bebé está orinando a buen ritmo y compensa la fuga. Increíble. Entonces, bueno, la clínica manda. Digamos que ya hicimos las pruebas. ¿El diagnóstico está 100% confirmado? Aquí es donde se pone realmente interesante la bifurcación del algoritmo. El reloj de la edad gestacional. Exacto. Porque la RPM no se trata igual en todas las pacientes. Todo se reduce a sopesar el riesgo de la prematuridad contra el riesgo de infección. Vamos primero a las pacientes con más de 34 semanas. Cercanas al término. Sí. Ahí, los pulmones del bebé ya suelen estar listos. Entonces, el enemigo principal ya no es que nazca antes, sino las bacterias. Totalmente. A partir de la semana 34, el peligro de una infección intrauterina supera con creces el riesgo respiratorio de nacer un poco prematuro. Entonces la conducta es clarísima. ¿Qué se hace? Interrumpir el embarazo. Si el cérvix es favorable, induces el parto. Si no lo es o hay alguna contraindicación, pues cesárea. Y mientras haces eso, la profilaxis. Importantísimo. Profilaxis intraparto para el estreptococo del grupo B. Usas ampicilina o penicilina G intravenosa durante el trabajo de parto. Porque esa bacteria puede estar ahí sin causar síntomas en la madre, pero... Al pasar por el canal de parto, el bebé se coloniza y hace una sepsis fulminante. Bueno, ese escenario de más de 34 semanas es bastante directo. Pero el verdadero dolor de cabeza, la zona gris del algoritmo, son los embarazos entre la semana 24 y 34. La RPM remota del término. Es un reto clínico enorme. Porque aquí el bebé pesa menos de 1.500 gramos, generalmente. Si lo sacas, se enfrenta a cosas terribles. Digo, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis. Sí, sus órganos están extremadamente inmaduros. Extraerlo es exponerlo a patologías devastadoras. Por eso, en este rango, se justifica el famoso manejo conservador. ¡Qué ojo! Para quienes van al examen, manejo conservador no significa no hacer nada. No, para nada. Significa hospitalización absoluta y usar una tríada farmacológica muy agresiva para ganar tiempo. Hablemos de la primera piedra angular, la maduración pulmonar con corticosteroides. La intervención de mayor impacto en la supervivencia neonatal, sin duda. Los esteroides cruzan la placenta y obligan a los neumocitos tipo 2 del feto a producir surfactante. Lo cual evita que sus pulmones colapsen al nacer. Exacto. Y para el examen, las dosis tienen que estar tatuadas en la memoria. Usamos betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis. 12 miligramos cada 24, dos dosis. Ajá. O la alternativa es dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis. Perfecto. Y aquí hay un punto vital que antes se hacía mal en la práctica clínica. Digo, si pasaba una semana y el bebé no nacía, los médicos solían repetir el esquema de esteroides. Sí, las dosis múltiples de rescate. Ajá. Pero ahora las guías dicen que debe ser un esquema único estricto, porque ya no se repite. Por los efectos adversos a largo plazo, se descubrió que dosis repetidas de esteroides causan restricción del crecimiento severa. Wow. Sí, reducen la división celular. Tienes recién nacidos con menor peso, circunferencia craneal reducida, el volumen cerebral baja y hasta el hígado de la mamá y del bebé pesan menos. O sea, suprimes el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal del feto. Totalmente. Por eso el consenso actual es clarísimo. Un solo esquema y punto. ¡Súper dato de examen! Bueno, la segunda intervención clave del manejo conservador son los antibióticos, que no es solo para tratar infección, ¿verdad? No, el objetivo principal es prolongar la latencia. O sea, detener el trabajo de parto. ¿Cómo un antibiótico frena las contracciones? Es fascinante. Fíjate, las bacterias activan los macrófagos, que liberan una cascada inflamatoria altísima en prostaglandinas. ¿Y las prostaglandinas son las que causan las contracciones y maduran el cérvix? ¡Exacto! Entonces, al dar antibiótico sistémico, bajas la carga bacteriana, apagas la inflamación y dejas de producir prostaglandinas. Así frenas las contracciones y ganas tiempo para que los esteroides funcionen. ¡Qué maravilla fisiológica! ¿Y cuál es el esquema de elección que deben memorizar? Ampicilina más eritromicina intravenosa por 48 horas, seguido de amoxicilina más eritromicina vía oral por 5 días. Un ciclo de 7 días en total. Ajá. Pero a ver, tengo una pregunta incisiva aquí. Digo, en la práctica general, si tienes miedo de una infección, pues usas un antibiótico de amplio espectro súper común como amoxicilina con ácido clavulánico. Uf, la trampa mortal del examen. ¿Por qué las guías lo contraindican tan tajantemente? Porque el ácido clavulánico cruza la placenta y llega al intestino del feto, que es súper inmaduro. Ahí barre con toda la flora intestinal benigna. Causa una disbiosis severa. Sí. Y deja el espacio libre para que bacterias patógenas ataquen la mucosa intestinal. Esto dispara la incidencia de enterocolitis necrosante en el neonato. Que es una urgencia quirúrgica devastadora. Altamente fatal. Entonces, usar ácido clavulánico aquí es un error iatrogénico grave. Nunca se usa en RP pretérmino. ¡Wow! Un dato que definitivamente salva vidas. Ok, pasemos a la tercera intervención de este manejo, los tocolíticos para detener contracciones y la neuroprotección. Hay un mito de que dejas los tocolíticos por semanas, ¿no? Sí, parece lógico, pero es erróneo. Los tocolíticos, como indometracina o bloqueadores de canales de calcio, no deben usarse de forma prolongada. Solo ganas un par de días. Máximo 48 a 72 horas. El único objetivo de la tocólisis aquí es retrasar el parto el tiempo exacto que tardan los esteroides en hacer efecto. Claro, 48 horas para madurar los pulmones. Exacto. Si los dejas más tiempo, solo enmascaras los síntomas de una infección intrauterina y pones en riesgo a ambos. ¿Y qué onda con el sulfato de magnesio? Porque si el bebé tiene menos de 32 semanas, entiendo que no se usa para frenar contracciones en este contexto. No, aquí su función es pura neuroprotección. Ok. En menores de 32 semanas, el cerebro fetal es súper susceptible al daño hipóxico e inflamatorio. El magnesio estabiliza las membranas celulares y frena el exceso de glutamato, que es tóxico para las neuronas inmaduras. Básicamente, protege la sustancia blanca. Ajá, y reduce muchísimo el riesgo de que el bebé desarrolle parálisis cerebral severa. O sea, es una intervención espectacular. Pero bueno, todo este manejo conservador es como una bomba de tiempo. Digo, estás manteniendo al bebé sin el líquido amniótico protector. Totalmente. Llega un momento donde tienes que abortar la misión, suspender todo y sacar al bebé. No importa si tiene 28 o 30 semanas. ¿Cuáles son esas líneas rojas innegociables? Corioamnionitis clínica o sufrimiento fetal. Si la infección se instala, tienes que interrumpir el embarazo ya. ¿Y cuáles son los criterios clínicos de corioamninitis, los famosos criterios de Gibbs? Sí, el pivoter es la fiebre materna, más de 38 grados centígrados. Ok. Y esto debe acompañarse de dos o más signos adicionales. Secreción vaginal fétida, leucocitosis importante o dolor e hipersensibilidad uterina. Pero fíjate, esperar a que la mamá tenga fiebre significa que la infección ya está muy avanzada. Exactamente. Y aquí me encanta usar esta analogía. Es como el canario en la mina de carbón. El feto detecta los gases tóxicos, o sea, la inflamación, mucho antes de que la madre reaccione. ¿Cómo vemos eso en el monitoreo? A través de la cardiotocografía, la prueba sin estrés. El primer signo de infección es la taquicardia fetal. Más de 160 latidos por minuto sostenidos. Ajá, porque los macrófagos del bebé detectan bacterias, liberan citoquinas proinflamatorias y eso estimula su sistema nervioso autónomo. La frecuencia sube mucho antes de que la mamá tenga fiebre. ¡Qué locura! O sea, la taquicardia fetal te predice mi infección incipiente. Hasta en un 40% de los casos, sí. Además, supongo que el perfil biofísico también te avisa. Claro. Si haces un ultrasonido y el perfil biofísico te da 6 o menos de 10 puntos, significa que el ambiente ya es hostil y tienes que sacar a ese bebé bajo protección antibiótica severa. Impresionante. Pues a ver, para quienes están tomando notas mentales para sus exámenes, vamos a hacer un resumen de alto rendimiento. Venga. Punto número 1. La clínica y la especuloscopía son primero, cero tactos vaginales. Punto 2. La edad gestacional es la brújula. Más de 34 semanas, interrumpes embarazo y das profilaxis para estreptococo. Exacto. Menos de 34 semanas, manejo conservador. Punto 3. La triada. Esteroides un solo esquema, antibióticos para prolongar latencia, prohibido el ácido clavulánico y vigilancia fetal estricta con sulfato de magnesio si es menor de 32 semanas. Y si hay fiebre o taquicardia fetal, se interrumpe de inmediato. Una síntesis perfecta y súper enfocada a las guías clínicas. Muchas gracias. Y bueno, siempre nos gusta dejar un pensamiento provocador para cerrar. Porque ahorita vimos cómo reaccionar, pero la medicina del futuro apunta a otra dirección, ¿no? Así es, y es fascinante. La fisiopatología nos dice que semanas antes de que la membrana se rompa físicamente, hay una inflamación subclínica. Hay colagenasas y metaloproteínasas degradando el tejido a nivel microscópico. O sea, la membrana no se rompe de la nada. Exacto. Entonces, la gran pregunta hacia el futuro es, ¿qué pasaría si un análisis de sangre materna o de fluidos vaginales pudiera detectar estas enzimas alteradas semanas antes de la ruptura? ¿Te adelantarías a la tragedia? Imagina poder administrar inhibidores de proteasas o terapias moleculares que literalmente reparen o refuercen la arquitectura del colágeno en el útero, curar la membrana antes de que se rompa, eliminando el riesgo de prematurez desde la raíz. De verdad, pasar de una medicina reactiva a una medicina regenerativa proactiva es un concepto alucinante para dejar a nuestra audiencia pensando. Bueno, llegamos al final de este análisis a fondo. Conocer estas guías a la perfección no solo asegura puntos clave en los exámenes, sino que dictará su capacidad de tomar decisiones vitales en urgencias. Gracias por sintonizarnos y seguir cuestionando la medicina. Hasta el próximo análisis.